Dulce Madre, no te alejes de tu vista de mí, no te apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes, ya que nos proteges tanto como verdad. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.